Te puedo complacer. Dime, te ofrezco algo de beber. Quizás no te haya dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte. Como quisiera yo beber contigo y que tú y yo olvidemos que somos amigos. Por un rato, tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien. Tú chilen, yo chilen. Muy lentamente no sube la nota. Velas encendidas, vos seguís chapando sopa. Sé que se desliza a tu bicolor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces bailame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que se agita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Bailame, yo más sola tú le sales, bebé. Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé. ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby. Tú me tienes sumergido en un trance. Solo te pido un chance, un ratito contigo. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que se agita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame, yo más solo tú no sabes si bebé. Martín Vega, Dani Cejas.